mientras su novio te invita a comer McDonald's. Los nuestros nos llevan a Los Roques a comer langosta. Cuando tú brindas en vasito de plástico con guarapita. Nosotras lo hacemos en copas de cristal de bacarrá con Cosmopolitan. Ustedes compran las revistas. Nosotras salimos en ellas. Y recuerda, tú no eres nadie sin nosotras. Porque somos las ultra fabulosas. Yo soy Gratz. Y yo soy Caro. Bueno, ya este es el primer podcast oficial de la segunda temporada, Carol. Sí, la segunda temporada que va a traer muchas sorpresas y muchas cosas nuevas. Sí, sí, bueno, y además que en este podcast vamos a tener a Miss Glam. Miss Glam es nuestra corresponsal desde México, nos habla. Sí, y también vamos a tener colaboraciones especiales para podcasts y programas de radio. En Colombia. En Colombia y en Barcelona van a sonar. De todas formas... En Barcelona, España. Ah, duh. Sí, porque esta gente no entiende. Sí. Pero después vamos a comentarles mejor eso. También la colaboración va a ser con Latin Roll. Nos vamos a poner a hablar del rock, ¿no? Rock en español. Rock en español, sí. Sí, bueno, pero pronto les daremos más información sobre eso. Más adelante. Ahorita vamos a comentar cosas de actualidad. Sí. Ya que estuvimos ausentes... Por tanto tiempo. Sí, la gente está así como desesperada. Como 40 días, ¿no? Sí, la cuaresma. Ya viene Semana Santa y es el carnaval. Ah, cuaresma. Bueno, no, Semana Santa, esta época tan religiosa, ¿no? Sobre todo que la gente visita sus 13 templos. ¿13? Sí, ¿no? No sé, 6, no. 8. 7. Los 7 templos. Ese calorón que hace aquí. Pero yo creo que la gente, o sea, ellos quieren, son 7 días de Semana Santa supuestamente, ¿no? Ajá. La Semana Santa es una semana, pues. No, pero aquí son como 15 días. Es terrible. Y además que la gente que trabaja le dan el día desde el jueves. Más o menos, sí. Entonces se pelean porque ellos quieren agarrárselo desde el jueves, o sea, desde el jueves anterior a la Semana Santa. Sí, es más o menos quincena santa. Sí, entonces se pasan, tienen que trabajar, porque por eso es que no surgen los venezolanos, por flojos. Sí, por flojos, es verdad. Y yo no sé si eso se hace en todos los países, yo creo que no, es aquí nada más. Tantos días creo que es aquí nada más. Sí, bueno, entonces están ahí preparándose para ir a Margarita. Ah, sí. Porque eso es la isla se va a hundir. Sí, la isla se va a hundir próximamente. Yo creo que ya quedan pocas Semanas Santas antes que Margarita se hunda. Se hunde Margarita, se hunde Cami Beach, se hunden todos ustedes. Margarita no es chic. La gente cree que Semana Santa es Margarita, pero Margarita no es chic. Terrible, van los colegiales, sí, los tienen ellos. Terrible, o también los viejos. Sí, acabar los trapos, eso es lo que hace la gente en Semana Santa. Total, me parece... patético. Horrible. Pero bueno, nada, no, o sea, visiten sus 13, habíamos dicho. Ay, no sé. Siete. Google it. Bueno, no sé, a mí me gusta la catedral de Caracas. La catedral. Es chic. Pero queda muy lejos. Sí, ¿verdad? Pero es bonita. Sí, sí, pero de lejito. Pues. Yo me casaría en Europa, no en la catedral. No, yo no me quiero casar en la iglesia. Bueno, no. Bueno, nada, no, pero esta Semana Santa parece que trae muchas cosas como que feas. Sí, la gente siempre haciendo sus cosas feas, las guardadas horribles. Se va a caer el puentecito ese que da para la Guaira, ¿cómo se llama? La trocha. La trocha está poniendo un puentecito. Se va a caer porque la gente o es Margarita, los que tienen, y qué recurso, imagínate, o la Guaira. O la Guaira. No, ¿y cómo hace uno? ¿Cómo vamos a bajar al aeropuerto? Eso es fundamental, tenemos que pararnos casi a las 3 de la mañana o algo así. Pero bueno, pero tenemos que estar pendientes con eso. Y ustedes vístense de morados, aprovechen esta época. El morado que habíamos comentado, que es el color de la Semana Santa. Sí. Violeta. Satén. ¿Qué más ha pasado por ahí aparte de...? American Idol. American Idol. Latin American Idol. Que es la segunda vez que pasa. Es ¿no? la segunda temporada. Y ahí está como nosotras. Ah, sí, estamos iguales. Qué cool. Y está. ¿Dónde está Mayre de la primera temporada? Hay una segunda temporada, pero yo más nunca supe de Mayre. Sí, el disco de Mayre, o sea, el pop idol, ¿dónde está? Total. O sea, duró nada más durante la temporada y ya Mayre desapareció. Se arrepintieron de haber elegido a Mayre. Hubiesen elegido a Cachicamo con a Yanko. A Yanko. Sí, ¿verdad? Pero sí. Nada, es como American Idol, no el latino, el americano. American Idol. Sí, la mujercita esta gordita que ganó. ¿Cómo Kelly Clarkson. Kelly, ¿sabes? No, ellas todos han vuelto populares. Verdaderos pop idols. Salen en TV. Mayre ni siquiera salen en Puma. ¿Eso existe? sí, creo. Bueno, pero ni siquiera suena en la radio. No. Hay que estar claros de eso, ni siquiera suena en la... Ah, pero sale por ahí en un comercial. ¿Ah, vestido sí? Horrible, sí, bueno, está como siempre... amarrada con... Eso sí te tiene ella, que se viste bastante mal, aparte de todo lo malo. Sí. Pero menos mal que está escondidita, a mí me parece mejor. Sí, undercover, bueno. Otra cosa aquí en Venezuela, que no ha pasado nada interesante. No, comentar horrible del American Idol. No, es que hay que hacer hincapié. ¿Qué pasó con American Idol? Ricardo Montaner. Ay, Ido, ese es súper, súper patético ese señor. Es espantoso. Primero, llamarlo Pop Idol. O sea, no sé de quién es el ídolo Ricardo Montaner. Y está gordo, está horrible, está peor que nunca. Por favor, ya saquen esa promoción de Sony. Es horrible. Por favor, ojalá nos escuchen. Y bueno, Velvet Revolver, ¿qué pasó con esa banda? Supuestamente estaban diciendo que iban a venir para acá, pero parece que ya hay confirmación de que, bueno, como todo aquí es mentira, no viene nada, esto aquí es horrible, el tercer mundo. Sí, todo era un rumor. Ellos van, que sí. No hay dinero, seguramente no hay dinero para... O no se interesaron en traerlos, como sí. Que nadie... Si van para Chile, van para Brasil, van para Argentina. Por supuesto. Para cualquier país, menos para acá. Para acá nunca viene nada. Estamos condenados a escuchar a Olga Tañón, a Ricky Martin y a Pixar. Es así. Sí. Es triste, pero es la verdad. The Cure estuvo de gira... Roger Waters estuvo sí. En Bogotá, estuvo en México, en aquí no partes. Pasa nada. The Who, bueno, The Who no pudo tocar. Bueno, pero tampoco ni hubiesen soñado. Exacto. Remotamente con venir, sí. Pero bueno, qué chimbo, bastante lamentable eso que está pasando. Sí, la movida musical aquí es... Yo sabía que no iban a venir igual. Sí, sí, no, siempre es así, siempre es así. Me emocioné bastante. No es porque sea muy rockera, porque nada que ver. Sino que uno aquí cuando viene algo, simplemente va. Como nunca sí, viene nada. Vamos a ver qué tal, pero nada, pues qué chimbo. Sí, como siempre no nos queda más que ir a otros países para poder ver a las bandas. Bueno, pero hemos hablado tantas cosas de Venezuela, como sé aquí, no sé. Sí, ya. Estamos tratando de sacar información de este país, pero no hay. Lo cierto es que Alegra Versace está... internada. Ay, pobrecita. Sí, estamos súper tristes. Estamos sufriendo porque Alegra Versace fue internada por su madre, ¿no? Sí, por Donatella Versace. Y les recordamos a ustedes que... muy posible no conozcan a Alegra Versace. Es nuestro ídolo prácticamente. Es la hija de Gianni Versace. La sobrina de Gianni Versace. La heredera. Y la hija, la heredera. La heredera de todo el emporio Versace. Y bueno, fue internada por anoréxica. Sí, en torno a todo esto de que Riyadh y... Sí. Puede ser parte publicitaria. Bueno, no sé. No sé, es que la verdad, pesando 32 kilos. Sí, wow, tiene 32 kilos. Ni nosotras que queremos ser uber delgadas. Queremos, sí. O sea, pesamos 32 kilos por Dior. No, demasiado. Oh, por Versace. O sea, pesas nada, 32 kilos. No, pues. Ya. Y parece que como que su piel lucía como cuarteada. Sí, terrible. Eso es lo que dicen. Tú tienes que ser delgada. Les recordamos a todas las chicas que nos están escuchando. Tienen que ser delgaditas. Pero lucir saludable. Sí, rosadas. Los cachetitos rosados. Pero ella estaba gris. Y, como mustia, ¿no? Sí, la mamá, Donatella, no, se preocupó. No, eso no es chic. Y bueno, o sea, estoy súper preocupada. Nosotras las ultrafabulosas queremos mandarles saludos a ellas. Y que ustedes, si rezan, si creen en algo, la metan en sus oraciones. Sí, en sus plegarias. Dios mío, te pedimos por la salud Alegra Versace. Amén. Amén. No supo mantener equilibrada la anorexia. Sí, extremista, se fue al extremo y los extremos no son buenos, sí. Para nada. Y ahorita está siendo alimentada por sondas estomacales. Yuk. Sí, pobrecita. Está mal, está muy mal. No se puede ser tan extremista. Ella, ¿no? Como que sí, demasiado. O sea, y no se puede comer en exceso ni tampoco se puede dejar de comer por completo. Bueno, bueno, les recomendamos que la busquen en Google, aunque creo que no aparece ni siquiera. No, está, la sacaron de Google. La sacaron prácticamente, qué raro eso. Está desaparecida. Buscas a Alegra y salen tres paginitas, pero bueno, aquí les estamos informando sobre ello. Ahora tenemos a nuestra amiguita en línea, vamos a tener un contacto con Miss Glam. Miss Glam, nuestra corresponsal mexicana. Qué chévere, me encanta Miss Glam. Estás ahí, hola Miss Glam, ¿cómo hola, estás? Hola Miss Glam. Hola Gretz, hola Carol, ¿cómo están chicas? Yo aquí desde México, enviándoles mil saludos. Y sobre todo, mega contenta por ser la corresponsal de México. Bueno, cuéntanos de México. ¿Qué es lo uber chic? ¿Y cómo es la gente fea por allá en México? Bueno, vamos a hablar de lo más uber chic en México. Aquí en México todos somos cañón fiesteros. Nos encanta andar de party en party. Aquí simplemente existen este tipo de personas. los fresas que son lo más in, los nacos que son lo más out, los tetos que son así tipo ratones de librería, súper antisociales. Bueno, aquí en Caracas no cualquiera entra a los locales, ¿verdad? A las fiestas bonitas, no cualquiera, bueno, se puede dar el tupé de asistir a las fiestas bonitas. Sí. Pero, ¿cómo es la cosa en México? ¿Puede entrar cualquiera o hay más restricciones para entrar a los locales? ¿Cómo funciona eso por allá? Bueno, generalmente en estos lugares existe mucho el elitismo. Los cadeneros siempre seleccionan las personas para poder entrar adelante. Si te ven bien vestido y eres niño bien, entras. Y obvio, entre más fashion, más rápido entras. Si te ven todo fachoso y naco, bye bye, ni te pares en la puerta porque no te van a dejar pasar. Bueno, sabes que Venezuela dicen que es el país de las mujeres bellas, pero no todos son tan fabulosos como nosotras. ¿Cómo son las niñas feas por allá en México? Las feas. ¡Yu! Son las machorras. Ese tipo de niñas que no se cuidan para nada. No cuidan para nada su arreglo personal. Se visten de lo peor, con horribles playeras grandes y guangas, como de hombre, y pantalones ser ajustados. Deberían de ser más femeninas, cuidar su cabello para que no se les vea como estropajo, para mínimo tratar de verse bien. Y bueno, hablar de las vulgares, que bueno, estas son lo contrario, las que exageran cañón en su arreglo personal y terminan viéndose así, tipo payasos de circo, y en vez de lucir como damas, caen en lo vulgar, luciendo como salidas del cabaret. Y la manera de hablar de estas tipinas es de miedo. Su acento de voz es naco y su manera de expresarse es peor aún. Ahora, sabes que aquí la gente quiere saber, como que aquí en Venezuela adaptan cosas a otra cultura muy fácilmente. Sí, les encanta. Les encanta robarse sin idiosincrasia. Es que aquí nadie crea nada, excepto las ultra fabulosas. Nadie trae nada nuevo. No, para nada. Entonces queremos que, a ver si los ayudas un poquito, que nos recomiendes alguna banda mexicana. Algo interesante que esté sonando por allá. Bonita, lo que tú digas. Les recomiendo una super banda de México, Zoé. Escúchenlos. Tienen muy buenas propuestas de música. No pueden perder canciones como Lo, Soñé, Corazón Atómico, ni mucho menos su nuevo disco. Ah, ahora queremos que nos hables de RBD. Sí, que es todo un boom aquí en Venezuela, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Tú que estás allá en México, ¿qué nos puedes decir que estás como que mejor enterada? ¿Te encanta RBD? Uf, RBD. Ya ni saben qué hacer para llamar la atención. Uno se declara gay, otro con sus escándalos de anorexia, en fin. Lo peor es que en sus conciertos siempre utilizan playback, y lo único que tiene y vende este grupito es su imagen. Y bueno, no sería nada sin un buen productor. Ok, ahora, si te ponemos a escoger, ¿Panda o RBD? ¿Qué te parece más fabuloso? Yuk. Oh, por Dios. Ay, no. Ninguno de los dos. O sea, ni Panda ni RBD. Asco de música. Ay, tú me encantas definitivamente, Miss Glam. ¿Y a ti, Carol? Uber chic. Ahora, ¿te consideras una boba niña nice? ¿Nice? Claro, por supuesto. Tengo todo. Porque claro, nosotras somos ultra fabulosas. Y boba, no lo creo. Bueno, señores, eso fue Miss Glam, nuestra corresponsal mexicana. Sí, nos encantó haberte tenido en este podcast. Ya saben que si quieren ser corresponsales de las ultrafabulosas, pueden comunicarse con nuestro publicista original, It's Boy. Exacto, a través de nuestro correo electrónico ultrafabulosas@gmail.com, pero solo gente fabulosa. Sí, no, eso es un proceso de preselección, selección, todo y eso. Y para, te quedan descartadas las venezolanas wannabe que intentan ser fabulosas. Sí, no hay tercera ultrafabulosa. No pueden. Pero ya saben, generalmente conseguimos amigos de que son corresponsales, pero ustedes pueden intentarlo, es válido. Sí, claro. Ahora vamos a ir con la sección esperada. Como este podcast ha sido un poquito largo, vamos a reducirla a tres. O sea, reducirla a tres fabulosos y tres no fabulosos. Los fabulosos y los no fabulosos de las ultra fabulosas. Bueno, vamos a comenzar con lo no fabuloso. Sí, que es lo que todos ustedes, yo sé que les encanta. Lo que les interesa. Sí, para... Se mueren porque le digamos lo no fabuloso. Lo que todos ustedes hacen. Y en el número uno está estudiar 3 años diseño de moda en Venezuela. Eso no es fabuloso. No, y se creen diseñadoras. Sí, se autodenominan. O sea, yo soy diseñadora y ni siquiera eres TSU. Ni siquiera. No, eso no debe estar ni escrito en el Ministerio de Educación. No, para nada. O sea, no eres nada. Es un cursito. Es un curso. No, y además es súper patético porque estas chicas se juran diseñadoras y sabiondas de la moda. Señores, la moda es algo serio. La moda es algo serio, por Dios. O sea, hacer trapitos... Fundamental. ¿Cómo es que dices tú, Bratz? Manualidades... Sí, manualidades de mongólicos. Eso, trapitos así con fieltro y sí. Trapitos en base. Es fundamental que sepan que aquí la moda no existe. Sí, yo creo que la única considerable que se puede respetar es Carolina Herrera, y ella está bien lejos de aquí, sí. Por eso es que ha servido para algo, porque no intentó hacer nada por y esto. Entre comillas. Sí, bueno. Bueno, pero ya saben, ustedes son pseudo diseñadores, ustedes son costureros. Yo he visto mejores costureras. Sí, ¿verdad? Sí. En el segundo lugar. En el segundo lugar tenemos tener un reproductor de MP3. En lugar de un iPod, oh my Dios. Sí, súper patético, la gente compra estos aparatitos más económicos. Sí, y además que como que tú los ves, yo en la universidad los veo con su MP3 guindadito así, ¿sabes? Del cuello. Okay. Y lo lucen con orgullo. En cambio, la gente que tiene el iPod, ¿sabes? Lo guarda en su morral, en su cartera, oversize o algo así, y nadie la ve, ¿sabes? Nadie sabe que tiene un iPod, pero lucen el MP3. Sí. ¿No les da pena? Patético, es horrible. Yo creo que tener un MP3 en lugar de un iPod, o sea, los que tienen un MP3 son los mismos que usan el metro. Sí, la cara del hambre. La cara de la miseria. La cara de petare. Iu. Bueno, el número 3, la persona no fabulosa. Ay, esto me encanta, a mí me encanta esta parte. Te la dejo a ti. Sí, la persona no fabulosa de esta entrega no es nadie de Venezuela, lo siento por ustedes, pero es que todos ustedes prácticamente forman parte de esta lista. Hoy tenemos a Penélope Cruz. Sí, Penélope Cruz está en la lista porque Penélope Cruz está siendo tildada que es lesbiana y tiene una relación con otra lesbiana, Salma Hayek. Bueno, es horrible, la verdad. Sí, a mí nunca me gustó Penélope. O sea, ella se viste bien. Sí. Hay que aceptarlo, ella se viste bien. Las lesbianas suelen vestirse mal. Penélope Cruz no se viste tan mal. Eso, por eso es que se puede medio salvar. Pero por eso Tom Cruise la dejó, seguramente. Sí, tal vez por eso la dejó. ¿Ahí te gustó Volver? Bueno, a veces. No exactamente. Los martes me gustó Volver. Bueno, eso, o sea, Penélope de lesbiana, qué terrible. Sí, es horrible, así como... Bueno, no sé, podríamos traer a colación a Angelina Jolie. Ay, sí, yo odio a Angelina. Ella es como la reina odio, de... Sí, de las lesbianas. Sí, de los gays. Tú, como la reina de los freaks. Si tú adoras a Angelina Jolie, eres un freak. Eres un freak. Y algún trastorno. Y si eres mujer, eres lesbiana. Exacto. Tú le preguntas a una mujer que tú crees que es medio rara, le dices, ¿te gusta Angelina? Y si te dice que sí, sabes, tú corre, sí. Porque es lesbiana. Y las lesbianas, saben, ya son machorras. Y total. Angelina no se viste tan bien. Aunque me encantan su colección de niñitos de diversas culturas. Ay, si es Uber chique, ella se adorna es con todo. Ajá, bellísimo. Es como tener como un estante de platos de diferentes países, algo así, de copas. ¿Sabes esa gente que...? Sí, es como una colección. El bello. Coleccionista. ¿Cuál es tu preferido? A mí me encanta es el no el Pax, nuevo. El Pax es bellísimo, pero sí, el otro, el cute. Maddox, que es el próximo Brad Pitt, te lo juro, es uber sexual. Un chiquito, pasé, ¿no? Un prototipo. Exacto, me encanta. Prototipo, sí. Es el más bañadito, porque hay una negrita. Ajá. Que es como repito, la cara del hambre. La cara del hambre. Sí, pero ya. Y la hija original, que es la que ella no quiere. Eso lo dijeron, que es la hija de ella. De ella. Bueno, suficiente de Angelina, ya basta, no quiero hablar más de sí, ella. Sí, ella es lesbiana, no hablamos mucho de ella. Sí, hablemos de lo fabuloso. Sí, hablemos de la lista de lo fabuloso de los otros fabulosos. Sí, que en primer lugar tenemos la línea M by Madonna, que acaba de, hace poco, está en las estanterías de la tienda H&M. Una H&M para ustedes, los que no saben hablar. Ajá. Una cadena de tiendas sueca que hay en Europa y en Estados Unidos también, más o menos. Madonna diseñó esta línea de ropa súper fabulosa. Y bueno, la gente que no tiene tanto dinero tiene acceso a comprar ropa. Sí, además que es linda. A mí me encanta la ropa ahí. No se puede pedir por internet. No pueden usar sus cupos que hay porque no tienen envío. No, o sea, si viajan. Si nada quieren, más. Si sí, viajan. Los que pueden. Además que lo que me estabas comentando, que tienen que tomarse las fotos con la ropa que compraron en la tienda. Ah, bueno, sí. Madonna, a través de su MySpace, está como que haciendo un concurso. La gente se toma fotos con la ropa que compró en H&M, con la ropa de su diseño. Se toman fotos y las mejores fotos van a ser publicadas en su space. Sí, aprovechen. Si viajan en Semana Santa a, no sé, a New York, se compran algo de sí, H&M. O Madrid, se compran algo en H&M, se ponen su ropita de Madonna. Se toman la fotico así desde arriba y la ponen y la mandan por MySpace. No. Seguro pierden, pero lo hicieron. Así que es válido. La intentar. Lo segundo fabuloso, Carol. Lo segundo fabuloso es la revista Complot. ¿Por qué será? La publicación fabulosa de este podcast es la revista Complot. ¿Por qué será? Bueno, ustedes averigüen. Mes de abril. Compren sobre todo Complot. Compren revistas. La ultra sí, fabulosa, recomendamos que compren bastantes revistas. Por lo menos 20 o 30 publicaciones al mes. Sí, gasten todo su dinero en eso. Y la tercera, el tercer punto fabulosa es la persona fabulosa. Me encanta también este. La persona fabulosa de este podcast es Geraldine Villasmil. Ay, sí, ella es la esposa, yo iba a decir la novia, pero ya. La esposa, sí. La esposa de David Rondón, del DJ, locutor de radio. Sí, toda una personalidad aquí en Venezuela. Ella es una socialité, así como somos nosotras las ultrafabulosas socialités, está Geraldine de Rondón, ¿será? Bueno, me gustaría que la llamemos así. No sé, eso es como pasado de moda. Geraldine Villasmil. Me estás diciendo desfasada. Desfasada. Oh my fuera God. Bueno, Geraldine trabaja en una agencia de publicidad, pero eso no importa. Es uber chic, súper linda. Sí, sí, me encanta Geraldine, de verdad. Sí, a mí también me encanta. Y bueno, es la persona fabulosa. Sí, es un DJ para la gente internacional. David Rondón. Aclaramos que David Rondón es un locutor de radio venezolano. Y bueno, estamos hablando de su esposa. La pueden buscar en Google también. Me imagino que sale más que Alegra Versace. Probablemente, no lo dudes. Pero no más que nosotras. Duh. Bueno, y hemos llegado al final de este podcast. ¿Esto se acabó? Sí, vamos a despedirnos y los vamos a dejar con una banda nacional. En esta oportunidad la banda invitada se llama Electro Circus. Está formada por 4 chicos, uno de ellos nació en México. Así que probablemente ustedes piensen que este es un podcast tributo a los mexicanos. Pero sí, no. Pareciera, pero no es así. Él se crió en Venezuela, es el cantante, por cierto. Es el vocalista de la banda, se llama Electro Circus. Lo puedes encontrar en www.electrocircus.com o en el MySpace, que es /electrocircus. Ustedes búsquenlos por ahí. Circus con K. Ah, además. Ah, eso no me gusta, ¿ves? Ya no me gusta. ¿Qué es eso de Circus con K? Bueno. No. Las K, las Y, les encanta. ¿Será con K? Sí, ¿verdad? Ahí está con K. Bueno, nada, estos son unos chicos que hacen rock y suenan acá en los ultrafabulosos porque ellos se bañan. O así parece. Sí, entonces son no nos limpios. Consta, pero así parece, se ven limpiecitos, por eso están aquí. Y el tema se llama Tu amor sabe a ego. Me encanta, mi amor sabe a ego. Escuchen la letra por ahí. Sí, chao. Bye. Defensiva estás, tú la víctima de nuestra realidad. ¿Cómo llenar tu corazón? materia. Somos víctima de tu falsedad.